hijo mío, que el mundo tiene cuatro cortes o que la verdad depende. Que la poesía puede venderte ilusiones transitorias. No mires bajo el puente, el río arrastra los cuerpos de suicidas. Y tú debes encontrar un sueño que perdí y que tú perderás también en su momento. Puedo contarte, hijo mío, de un mundo partido salvajemente, o que la historia la escribe el que vence. Los sueños se compran entre mentiras permanentes. No es flecha y esconde entre festejos el hambre de perdí.